Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de Matilde Nogueira y Tamara Couto. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy y le cuento a la audiencia. Matilde y Tamara ambas son actrices de esta obra que ya se estrenó el sábado pasado. La increíble historia de Lucía, su padre y un chancho volador. Hermoso título. Bueno, y también Matilde es docente de teatro y expresión corporal y Tamara es titiritera. Fantástico. Exacto. Vamos a conversar un poquito, quizás entro en lo más típico. ¿De qué trata esta obra para que me cuenten? Bueno, esta obra es, bueno, primero que nada, gracias por invitarnos. Es un viaje fantástico que hacen Lucía y su padre. Lucía está viviendo es una niña que está viviendo una situación particular en su vida, y es que su mamá y su papá se separaron y bueno, le está tocando transitar por esa experiencia. Y de alguna manera este viaje por una dimensión paralela o otro mundo, llamémosle como uh-huh. queramos, hace que padre e hija de alguna manera se vayan como reencontrando. Uh-huh. Entonces van acompañados por Julián, que es un chancho volador muy particular, que lleva a padre e hija por este mundo donde se van encontrando con personajes maravillosos, como un caracol gigante, una planta carnívora, uh-huh. una guardiana de los sueños, una serpiente. Bueno, importante mencionar que es una obra para toda la familia, con el enfoque más bien en los niños, ¿no? Pero sí, está recomendada para niños y niñas mayores de 6 años, que ¿sí? Eso no quiere decir que los niños más pequeños no puedan venir, sino que lo recomendamos así porque, bueno, puede haber algunos momentos así como de susto o de sobresalto, claro. Que también sabemos que hay muchos niños y niñas que les encanta el susto y el sobresalto, pero también sabemos que hay algunos que no, y está bueno como advertirlo. Y así. Si bien es un espectáculo pensado para el público infantil, yo creo, y lo comprobamos este fin de semana, que lo disfruta toda la familia, digamos. Perfecto, es muy bueno saberlo. Y algo que no mencioné, importantísimo, es un texto y dirección de Damián Barrera. Sí. Que les pregunto, ¿cómo surge la idea, si es que tienen, si lo saben a este dato, cómo surge la idea de la obra? Bueno, eso lo tendría que contar Damián, pero surge de él, ¿sí? Su idea. O sea, este personaje de Julián está ligado como a unas historias de cuando él era niño y ajá. sus amigos que le contaba su padre. ¿Sí? Entonces, bueno, este personaje fantástico de su infancia terminó dando lugar a lo que hoy es una obra de teatro. Y bueno, sí, es texto y dirección de Damián. Obviamente que todo el equipo fuimos metiendo un poquito de cuchara ahí en, uh-huh. en el texto, pero principalmente es suyo. Y también actúa Damián, aparte. ¿Sí? Es como multifacético. Sí. Y sí, está Horacio Canmandule en el elenco. Está Rosina Carpentieri también. Y bueno, y un equipo técnico alucinante. Perfecto, gracias. Podemos mencionar, si gustan, tengo quizás por aquí, si para que no olviden a nadie. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Rola, que es la iluminadora? ¿Cómo es el nombre de Rola? Rosina Daguerre. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué ensayado esto! Martín Siri en la escenografía, Bruno Boselli la música, Leticia Sotura el vestuario. Darío, me sé el apellido de Darío, perdón Darío, en las ilustraciones, ¿sí? Y en el diseño gráfico de esas ilustraciones, no sé si se dice así. ¿Y Denise? Denise, es productora. La productora. Acosta. Acosta, ahí está. La productora, hay que aprenderse los apellidos. Terrible. Nos decimos sobrenombres. Sí, somos un gran equipo, nada, humanamente maravilloso uh-huh. y artísticamente también, así que les mandamos un beso, les mandamos a todos. Un abrazo enorme a todo. Perfecto. Este equipo. Y bueno, es una obra que estrenan con esta compañía que me parece increíble el nombre, Bestia Peluda Teatro. Hace tiempo que funcionan como una compañía de teatro. En realidad no. ¿No? Bestia Peluda Teatro es una compañía que existe hace un montón de tiempo, que ¿sí? tiene varios espectáculos en su haber, así muy reconocidos, como Señor M. Viaja al Centro de la Tierra. Viaja al Centro de la Tierra, y va. La Juguetería. Con la Comida Nacional hicieron el Viaje de las Luciérnagas, ¿era? No me acuerdo también. Sí. Que es una compañía que está dirigida por Damián Barrera, y en realidad nosotras fuimos convocadas por Damián para participar en este espectáculo. Ah, perfecto. De la compañía. Era otra pregunta que me hacía curiosidad hacerles, de cómo llegaban a este proyecto. Entonces Damián las contacta. Exacto. Prepandemia somos, nosotras somos el elenco original prepandemia. Sí, porque esto empezó ahí, prepandemia. Prepandemia. Después la pandemia lo cortó. Claro. Y bueno, después, nada, circunstancias de la vida que fueron llevando a que hoy 2023 pudimos estrenar. Pero con un muy lindo estreno, imagino. Sí, sí, divino. Sí, buenas. Con muchas super, ganas super. También. Sí. Había muchas ganas de estrenar. Perfecto. Bueno, tenía para preguntarles cuál fue su primera impresión cuando les llega esta propuesta y leen el texto. No existía texto en realidad cuando llegó la propuesta, no. Era una idea. Era una idea y en realidad fue interesante porque Damián quería hacer un trabajo como con nosotros para llegar un poco a arribar al texto. Entonces, en algunos casos, yo creo que especialmente en el personaje de Lucía y en el Caracol, bueno, también Rosina, fueron personajes que se fueron creando junto con Damián, digamos, ¿no? Él fue escribiendo también en función de las cosas que sucedían en los ensayos y en las improvisaciones. Y para mí eso le da a la obra como una impronta de como con mucha identidad, digamos, ¿no? Uh-huh. No es algo que haya llegado y uno tuvo que tomarlo, sino que salió bastante del propio elenco, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso para mí se recontra ve en la escena porque los personajes son súper sólidos, tienen su historia, es decir, yo creo que a cualquiera de esos personajes los sacás así como están y los pones en otra obra y funcionan. Uh-huh. Y eso es porque el equipo trabajó conjuntamente para la creación, ¿no? Quizás eso está bueno como para explotar también lo personal de cada intérprete, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, porque te permite una apropiación mucho mayor de tu personaje, claro. Y de la historia toda también. Uh-huh. Esto que decía Tamara, no es algo que viene y que es una manera y es más que válida y respetable, pero son procesos creativos distintos, ¿no? Cuando vos vas gestando ahí en paralelo a la idea que ya está, uh-huh. tu propia idea, lo que a vos se te ocurre, el personaje va como naciendo de a pedacitos y eso es mucho más lindo también. ¿Qué podemos saber del personaje de cada una? Que se pueda contar. Bueno, a mí me toca el chancho. El chancho volador. El chancho volador. Bueno, yo soy titiritera, en realidad. Y bueno, y Julián es un chanchito muy simpático, muy buena onda, un poco atrevido también, que vuela y que habla. Y bueno, y nada, es un personaje como muy divertido, ¿no? Es muy divertido de hacer, de interpretar, y funciona muy bien además con los y las niñas, porque nada, eso, porque es muy cercano, sí, es como muy buena onda, muy simpaticón. Tiene muchos toques de humor también, sí, Julián. Tiene como en general, sí, la obra tiene la particularidad, además de que toca temas que les atañen a las infancias, digamos, ¿no? Que eso siempre es interesante cuando cosas que le pasan a los niños están puestas en escena, que no siempre sucede, ¿no? Uh-huh. En general, en el teatro para niños tiene una mirada muy adulta de las cosas y yo creo que esta obra tiene la virtud de tener una mirada de la propia niña, en este caso, ¿no? De Lucía, uh-huh. de lo que le está pasando, que me parece que ahí Matilde hizo un tremendo laburo también porque defendió mucho la mirada de esa niña, ¿no? Uh-huh. Y entonces el chancho un poco, a veces rompe con las situaciones y cuando la cosa se pone muy seria el chancho dice una... Corta con tanta dulzura. Claro, corta y eso hace que la obra tenga una dinámica, así que funciona muy bien. Perfecto. Y Matilde, Lucía. Y Lucía. Lucía es una niña de unos 10 años. Es una niña que a mí me gusta pensarla como muy activa, que le gusta pintar, le gusta andar en skate, le gustan los superhéroes. Y bueno, hay algo en el personaje que se va desarrollando, cómo ella se vincula con su padre y cómo se vincula con el resto de los personajes. Uh-huh. Y de alguna manera en todos esos vínculos va quedando como más en claro quién es esta niña en esta etapa de su vida y con esta niñez tan a flor de piel, pero a su vez también con un lugar de sensibilidad y profundidad que me parece que está bueno destacar, que es algo muy propio de la infancia también, ¿no? Claro. No subestimar eso, sino al contrario, darle como un valor al lugar de las emociones. Uh-huh. Y desde ahí me gustó como ir laburando a Lucía. Imagino que de tanto tiempo que vienen trabajando esto y que tiene mucho de ustedes, ¿no? Cada personaje, no podrían verse haciendo el de otro compañero. Sería otro personaje. Sería muy difícil. De hecho, sí. O sea, bueno, la vez pasada jugábamos a que el chancho imitaba a todos los personajes. Pues y... El chancho dice mucha pavada fuera de escena también. Es un poco, está como en esa. Es el rey de las contraescenas, ¿verdad? Claro. El chancho. Es un chancho que hace contraescenas, es verdad. Sí, no, yo jamás podría hacer un trabajo actoral como hacen el resto de mis compañeros, porque uh-huh. son realmente grandes actores, digamos. Es un espectáculo que desde el punto de vista actoral es súper recontra hiper archi sólido. Uh-huh. Y eso también trabajar esta mixtura de técnicas, ¿no? Porque si bien está el chancho, que es un títere, también está esta planta carnívora, pacha. ¿Es carnívora? Una plancha. Pacha es una plancha. Una planta carnívora. Sí, viene a ser como... Es como una especie de planta de Mario Bros. Sí. Ahí vas a acordar a esa planta. Tal cual. Porque es un títere grande también, ¿no? Uh-huh. Y la serpiente también es un títere grande. Claro. Y esta cuestión así como de mezclar los actores, dialogando con los títeres. Yo soy una titiritera que está a la vista, no me escondo, estoy ahí. Los niños y las niñas me ven. No les importa absolutamente nada que yo esté ahí. Eso claro. Está buenísimo también. Y también dialogamos con las pantallas. Ajá. Eso también es un espectáculo que tiene visualmente mucha potencia, unos trabajos. Bueno, esto no lo nombramos. Ricardo Rosa hizo el chancho, hizo el caparazón del caracol, que es divino. Ay, es, y después Agustín Rebelino hizo la planta carnívora y la serpiente. Entonces, visualmente es muy potente también, uh-huh, por esta mezcla de cosas que tiene. Sí, por lo que pude leer, esta compañía como que apunta mucho a lo visual, estos recursos que utilizan en escena. Sí. Siempre tiene como un guiño o algo que no esperás, siempre pasa algo, como que es un poco sorprendente, a veces con grandes recursos y a veces con recursos muy simples, uh-huh, pero que funcionan un montón en escena. Uh-huh. Sí, y aparte esto, ¿no? Como personajes reales, como Lucía y su padre, pero a su vez la convivencia con estos personajes fantásticos de este mundo. Entonces también a nivel de composición y a nivel de creación de personajes, también es como interesante ver eso, porque no es lo mismo, bueno, en mi caso que soy una mujer adulta, ser una niña, pero tampoco para Rosina, que encarna a la guardiana de los sueños, o Horacio, que hace de un caracol gigante. O sea, como también son procesos creativos que... Claro. Que está además de haberlos, de formar parte, ¿no? Como equipo y ver cómo van surgiendo esos personajes que de pronto quedan ahí, paraditos. Claro. Viven y luchan. Además el tema que tocan, ¿no? Que es como tan traído a la realidad, ¿no? Y que total. Cualquiera de estos niños que vayan pueden estar viviendo algo así. Sí. Y que se lo transmitan desde el teatro, me parece que es como algo súper mágico también. Sí. Una forma muy buena, ¿no? Como para llegarles a ellos. Sí, animarnos también como, bueno, a tocar ciertos temas. Claro. ¿No? Decir, bueno, esto pasa, esto nos puede pasar a cualquiera y, bueno, y hagámoslo, veámoslo, charlemos sobre esto, reflexionemos, claro. Como un poco también con ese objetivo. Totalmente. Me voy a poner un poco técnica con el tema de cuándo son las funciones, dónde van a estar, las entradas. Estamos sábados y domingos en el Teatro Estela, ¿sí? Que es ahí en Mercedes y Tristán Narvaja. Las entradas están en la venta en Ticantel. Perfecto. Y hay algún descuento, creo que hay dos por uno con la diaria. ¿No? Sí, algo así. Uh-huh. Y son a las 15 horas, eso lo dije. Sí. Sábados y domingos, 15 horas en el Teatro Estela. Perfecto. Tienen algunas varias funciones, así que igual... la gente no se puede dormir, tiene que sacar con tiempo. Sí, hicimos este fin de semana 29 y 30 y quedan 6 más. Uh-huh. O sea, 3 fines más quedan por ahora. Perfecto. Y después en vacaciones de julio vamos a andar por ahí también. Ah, buenísimo. Por otros lados, pero vamos a estar en vacaciones de julio. Es una linda instancia también, ¿no? Se acerca mucho más quizás la gente al teatro. Sí, es un momento donde la gente va muchísimo al teatro. Sí. Está bueno igual que fuera de temporada vacaciones haya, ¿no? Porque si no es como que todo lo que es teatro para niños, niñas, queda focalizado en vacaciones de julio y claro, el resto del año parece que no hay más niños que van al teatro. Entonces, de última, estas funciones sirven para descomprimir un poco lo que luego es vacaciones, que ya sabemos que es un momento muy fuerte a nivel de público infantil. Perfecto. Les iba a preguntar, ¿cuál fue el desafío para ustedes, si es que les implicó alguno, en estos personajes? Bueno, a mí trabajar así directamente con un títere del tamaño que tiene el chancho, además, que no lo quiero spoilear, con actores, me resultó bastante desafiante, ¿no? Yo en general trabajo con títeres, y si bien a veces interactuamos con algunos títeres o interactúo yo misma, en este caso son todos actores y el chanchito, ¿no? Entonces eso fue un desafío que fue muy, muy simple, la verdad, porque los compañeros son tipo muy... fáciles de trabajar con ellos, muy fácil trabajar con ellos, pero tuvo, sí, unos momentos sobre todo por el tamaño, por la escala, ¿no? Para establecer bien el vínculo, tuvo así sus momentos. Y siempre como ese, me parece que el chancho siempre está como en el límite de lo políticamente y lo no políticamente correcto, ahí en el medio. Y ese, como ese caminar por esa cornisa es también como un desafío que a mí me fascina. Claro. Me parece súper divertida. Tamara, recién me decías que, bueno, lo que comprobaron en esta primer función, los niños como que no te veían, como que estaban más enfocados en el chancho. ¿Eso también es algo que hay que conseguir? Bueno, sí, ¿sí? Se supone que sí. En realidad es bien interesante porque la primera vez que aparece el chancho yo no me veo, ¿no? Ajá. Yo les comentaba el otro día a les compas de que la primera vez que aparezco yo no me veo, pero la segunda vez ya aparezco y yo siento la desilusión en el aire, digamos. Siento que en el aire hay algo como de... No era de verdad. Claro, ufa, hay alguien ahí, ¿no? Pero eso que pasa en ese momento, inmediatamente después, se va. Ajá. Y yo creo que si bien me pueden mirar en algún momento, me pueden ver, me pasa muchas veces cuando salimos después de la función y nos sacamos alguna foto con los chiquilines, es que me miran a mí, miran al chancho, pero eligen mirar al chancho, porque el chancho es mucho más interesante que yo, digamos, en definitiva. Él es como eso. Pero incluso el otro día sacándonos una foto había un niño que, o sea, viendo a Tamara agarrando al chancho, no quería saber nada con el chancho. O sea, como que incluso en ese momento donde ves que claro. Hay una persona que es la que lo manipula, ya estaba, había, o sea, la convención estaba establecida de este sí, chancho claro. Es este chancho. Claro. Y es una técnica igual, ¿no? Uh-huh. Los y las titiriteras aprendemos a usar la técnica para que la atención esté puesta en lo que estamos manipulando claro. Y no en nosotros, ¿no? Uh-huh. Yo el otro día le decía también a Rosina, yo no los veo en toda la función, mis compañeros. Ajá. No los veo, no los puedo mirar a la cara. Si yo los miro a la cara, pierde algo. Claro, tengo que mirar al chancho para llevar la atención al lugar donde quiero que esté y no puedo abrir la mirada. Y, entonces no veo el público, no sé lo que está pasando, digamos. Veo los metritos estos que tengo cerca o la mirada del chancho. Es que una de las cosas para mí como gran aprendizaje es la primera vez que trabajo interactuando con un títere en escena. Sí. Una de las primeras cosas que me acuerdo que hablamos con Tamara cuando empezamos los ensayos era, vos no me mires a mí, Tamara, vos tenés que mirar al chancho todo el tiempo. Y es un proceso eso claro. En el cual de pronto no le estoy hablando a la persona, le estoy hablando al muñeco. Y ese muñeco de pronto es ese chancho y lo mismo que le pasaba a los niños y a cualquier espectador que va, me pasa a mí ahora de... Después obviamente pasan cosas como obviar el cuerpo de ella, de pronto se vuelve difícil porque, bueno, otra vez me apoyé en su hombro, me sacó la mano como diciendo yo no estoy acá en realidad, esas cosas, pero es como todo un trabajo re lindo de ir construyendo. Al principio tuvimos un poquito, al principio había alguna cosa de que me miraban, después nunca más me miraron, yo no siento que me miren nunca más. Nada, es como ese momento en el cual de verdad no ves a la titiritera y uh-huh. Lo que está ahí es el personaje del chancho. Claro. Sí. Es muy mágico eso, es hermoso. Es un lo veo como un gran desafío, sí. Concuerdo contigo, Mati. Sí, sí, y todos los demás títeres, ¿no? También. Como, claro. Sí, claro. Que vos sabés que está la persona ahí, pero en realidad, o sea, ves a ese personaje fantástico que está bueno también creértelo por un rato, ¿no? Sí, tiene vida propia el chancho. Sí. Sí, rey. Bien, entonces... ¿Algo que quizás se me haya escapado como para preguntarles que ustedes quisieran agregar? No, bueno, nada, invitarlos a ¿sí? Todos y a todas a que vengan, que creemos que es un espectáculo que tiene muchas razones por las cuales necesita ser visto, sobre uh-huh. Todo por las infancias, que es un espectáculo muy divertido, que se anima a hablar de algunas cosas de las que en general no hablamos, pero que le sucede, yo diría que a gran parte de los niños y las niñas, que tiene... Es conmovedor también. Que emociona, que es conmovedor, que no intenta entretener por entretener únicamente, tiene como una intención de como de conversar sobre algunas cosas, ¿no? De establecer un vínculo y un diálogo con los niños y las niñas, pero también con los adultos uh-huh. Y las adultas en ese sentido. Entonces yo creo que merece ser visto. Uh-huh. Además de que creo que es una bomba estética así divina. Sin duda. Ilustraciones preciosas, es decir, es un trabajo técnico precioso también. Sin duda. Y que bueno, estas dos primeras funciones que tuvimos también fueron como un termómetro para el equipo, decir, bueno, hasta que no estrenás hay cosas que no sabés, porque hasta que no claro. Está el público ahí no tenés ni idea. Y fue muy linda la sensación después de las dos funciones, como la respuesta, no solo de las niñas, sino también de las personas adultas que estaban ahí, en cómo se acercaban y un comentario, gracias por esto, me voy con mucho para hablar, ¿no? Como también eso decís, bueno, bien, vamos cumpliendo de a poquito el objetivo, que no es solo entretener, como decía Tamara, sino que el teatro también, no olvidarnos que es comunicar y... No importa si es público, infantil, adulto, lo que sea, o sea, estamos comunicando. Sí, que trascienda la escena, ¿no? Uh-huh. Que deje algo así. Sí. Claro. Y ambas me habían dicho, creo que Matilde era tu primera vez haciendo teatro para niños. No, he hecho teatro para ¿sí? Niños varias veces. Sí, nunca hice teatro con tanto despliegue técnico en el sentido de los títeres, las proyecciones, tener que coordinar audio, voz, la proyección de lo que pasa atrás. Es como que... Nada, también me gusta como sacar un poco la actuación del centro y entender que formamos parte de un dispositivo donde uh-huh. donde cada uno de nosotros estamos ahí, o sea, ya sea que estás en escena, quienes actuamos, o quien tira las luces, o quien hizo la ilustración, como que eso me parece maravilloso. Pero no he hecho teatro para niños en otros momentos. ¿Y qué, cómo podrían definir el hacer teatro para niños? Porque siento que son un público completamente diferente al adulto. Y muy exigente, uh-huh. Porque todo lo que les pasa lo van manifestando ahí. Y eso para mí es de las cosas más lindas del teatro infantil. Son sumamente sinceros. Muy. Sí. Ahora en la última función, al final fue conmovedor. Porque bueno, al final de la obra le gritaban a Lucía, bien Lucía, celebrando algo que Lucía logra al final de la obra. Uh-huh. Y claro. Yo además que estaba mirando el chanchito, levanté la cabeza y le miré la cara a Matilde, que estaba completamente emocionada, porque había algo como del apoyo que estaban ejerciendo los niños y las niñas para que ella pudiera hacer lo que tenía que hacer. Concretar lo que tenía que hacer. Y eso en el teatro para adultos no pasa, porque las personas adultas somos mucho más como reservadas, o bueno, o entendés que están actuando y por lo tanto te emocionás y te pasan cosas, pero te lo mantenés ahí. En los niños es tipo, bien Lucía, y ahí se escuchó un grito y una arenga general y después es como todo. O vos estás en una escena y escuchás que están hablando porque están preguntando cosas de lo que está pasando. Claro. Y es re interesante eso también, porque significa que están ahí como... No sé, no es un público fácil público infantil. No, a veces se subestima. Listo. Se aburren. Empiezan a hablar y vos te das cuenta que están aburridos, están hablando de otra cosa. Claro. Mamá quiere ir al baño, empiezan a ver hordas de niños que van al baño, porque además es contagioso ir al baño. Y vos tenés que sostener. Y vos tenés que estar sosteniendo ahí. Es un público muy, muy exigente y para mí además es muy importante, y creo que sucede cada vez más, que en otra época no pasaba tanto, la responsabilidad de tomarse los espectáculos de teatro para las infancias con la misma responsabilidad que nos tomamos los espectáculos para el público adulto, con un cuidado importantísimo en los contenidos, en las formas, pero sobre todo no subestimando a los niños y las niñas, ¿no? Totalmente. No es que los niños tengan que consumir colores, cosas que se mueven, y no. Como teniendo mucho respeto por el público al que estamos trabajando. Nadie va a hacer una obra para adultos y dice, ya acá pongo unas canciones y nos movemos todos y ya está. Nadie lo hace, ¿no? Y bueno, con los niños menos todavía. Y además, la responsabilidad de saber que son las futuras audiencias también y que tenemos que lograr que los niños y las niñas quieran ir al teatro. Uh-huh. Porque tenemos problemas con la cantidad de gente que va al teatro en general, pero además porque... Es un juego mágico del que tenemos la responsabilidad de traerlos, ¿no? Pero es lo que hablábamos recién, o sea, si solo hay teatro para niños en vacaciones de julio, también está cerrando la posibilidad de que durante todo el año sea una opción ir al teatro, ¿no? Totalmente. Entonces, de alguna manera, creo que esta obra es una linda obra para que tengan ganas de ir al teatro. Y repetimos entonces que van a estar sábados y domingos a las 15 horas en Teatro Estela y las entradas se sacan por... Ticantel, perfecto. ¿Y tienen algún beneficio por ahí? Por uno con la diaria. Ahí. Perfecto. ¿Les parece que mandamos la tanda y cuando regresamos continuamos charlando un poquito más? Dale. Vamos a la tanda. Ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Matilde Nogueira y Tamara Couto. Ambas pertenecen a esta obra hermosa llamada La Increíble Historia de Lucía, su padre y un chancho volador, que ya estrenaron el fin de semana pasado. Es una obra para toda la familia. Están los sábados y domingos a las 15 horas en Teatro Estela y las entradas se adquieren por Ticantel. ¿Dije todo bien? Perfecto, maravilloso. Perfecto. Bueno, no sé si quisieran comentar algo más. Me gustaría también hacerles alguna pregunta a ustedes como para que la gente también las conozca y demás. No voy a indagar mucho en sus vidas personales, no tengan miedo. Ah, se puede inventar igual. ¿Dónde se formaron? Sé que, Matilde tiene más la formación actoral y tú también, Tamara, complementando con la actuación los títeres también. En el caso de los títeres es muy complejo porque en este país no existe un lugar donde formarse como titiritero o titiritera. Uh-huh. Entonces, en realidad... Les titiriteres vamos un poco como aprendiendo de ver a otros. Sí. Tomando cursos en el extranjero, que además en general tenemos que solventar nosotros mismos. Y bueno, y un poco autodidactas también, ¿no? Claro. Yo tuve la suerte de poder interactuar con otros titiriteres talentosos que me ayudaron y de estudiar fuera del país, en Brasil, en España, en Argentina. y bueno, y con algún docente que ha venido para acá. Pero bueno, es bastante complejo, ¿no? Porque no existe un lugar. En un momento el Galpón tenía una escuela de para titiriteres, pero ya lo tuvo una generación y después no tuvo más. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, un poco así, digamos, para conseguir la formación es un poco así. Y además el teatro de títeres es muy amplio. Hay muchísimas técnicas dentro del teatro de títeres. No es lo mismo lo que hace la compañía Romanelli, ni lo que hace Títeres Cachiporra, ni lo que hace la Ovidio, ni lo que hace Aquí Nomás, que es mi grupo de títeres. Son todos muy diversos y en general nos solemos como especializar en algunas cosas más, ajá, que en otras, ¿no? Mi compañía y yo trabajo mucho con títeres bocones, que son como los títeres de boca, digamos, como podría ser la rana René, para dar un ejemplo que es conocido, y con teatro de objetos. Trabajamos mucho también, nos gusta mucho el teatro de objetos con mi compañía de títeres. Pasa un poco lo mismo con habilidades, no se me fue la palabra, pero con el circo, ¿no? Que no hay una formación circense. Sí, lo que tienen los circenses y los de circo es que están súper bien organizados. Uh-huh. Y claro, son un colectivo re lindo que funciona muy bien. Entonces ellos y ellas tienen como espacios, autoespacios de formación, si bien no tienen una escuela, claro, ¿no? Como tienen los actores y las actrices que tienen la EMAD, o los diseñadores que tienen la EMAD de diseño, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos se organizan un poco mejor que nosotros, claro, que los titiriteros. Sí. Y Matilde, ¿dónde te formaste? Bueno, yo soy egresada de la EMAD, la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático. Egresé hace muchos años ya. Creo que una escuela de formación te da como las herramientas tal vez más técnicas, ¿sí?, y la formalidad, digamos. Yo creo que mi formación o lo que yo creo que hoy me puedo identificar más como actriz es lo que fui aprendiendo luego, ¿no? Para mí la escuela es como la base para luego entonces vos ir formándote, de trabajar con amigas, amigos, colegas, con directores, directoras de Uruguay y otros lugares, cursos, talleres. Creo que la formación es algo permanente que vamos haciendo y que la experiencia misma te termina dando como ese lugar donde decir, bueno, yo no me siento actriz por haber hecho la EMAD, ajá, sino por todo lo que pasó luego de haber hecho la EMAD. No por, claro, desmerecer la formación, obvio que no, sino que creo que es un gran complemento. Eso, creo que hay algo re importante de la escuela y es como la cuestión como multidisciplinaria que tiene, uh-huh, ¿no? Donde ahí tenés una perspectiva teórica, práctica, distintas áreas que vas tocando, ¿no? Desde lo corporal, lo vocal, bueno, la actuación. Pero después creo que es la experiencia misma y, claro, y el compartir con... Nada, a mí me gusta trabajar mucho también con lo técnico, ¿no? Como entender esa dinámica. Me siento que, no sé, hay algo del ser actriz que no me parece que la actuación sea lo único que, claro, necesita estar en escena, ¿no? Como que, y eso de alguna manera también es porque he tenido suerte de formarme con personas que se dedicaron al diseño. Además, hay algo bueno y es que tiene la carrera de actuación y de diseño que vas en paralelo, entonces tu generación vos vas acompañándote con quienes están haciendo vestuario, escenografía, iluminación. Y eso de alguna manera te va dando una perspectiva distinta, si tenés, uh-huh, ganas, ¿no? De lo que, claro, son esas áreas. Y bueno, para mí fue muy importante eso. Pero creo que eso, la formación formal es la EMAD y el resto es la vida y la experiencia que he ido generando por los años. Sin duda, incluso los diferentes directores que te vayan tocando, compañeros de escena, que todos como que te van dando algo diferente. Sí, vas como entendiendo que sí, que no, ajá, ¿no? Desde lo creativo, desde esto que decíamos recién de qué decir cuando haces teatro, ¿no? Ya sea para niños, niñas, para personas adultas. Entonces como que vas definiendo cosas que, uh-huh, son completamente cambiables durante, claro, la vida, pero en ese transitar es donde vas encontrando también, bueno, tu ser actor, actriz, diseñador. Uh-huh. Sí, yo lo que más extraño de no haber tenido una escuela es como esto que sí tuve cuando hice la escuela de teatro, que era todos los días, 4 horas por día, yo estoy dedicando mi vida a esto, ¿no? Uh-huh. Cuando yo he tenido la suerte de formarme en otros lugares y de repente me voy una semana, uh-huh, por ejemplo, con un grupo brasileño que se llama Calle Adolescente, me fui una semana a hacer una residencia, para mí era como la felicidad absoluta, era estar todo el tiempo pensando en lo que en los títeres, digamos. Porque eso después no lo tenés más. Uh-huh. Y creo nunca que más es, lo tenés. Es como exacto. Una de las sensaciones más feas de terminar la escuela, decir, ¿y ahora que no más teatro? ¿Cómo ¿qué? Es esto? O sea, ¿y yo? ¿Y qué pasa todos los días? ¿No? Entonces es como... Y te fortaleces en eso y empezás a generar tus propias herramientas y tus propios grupos de entrenamiento y no sé qué y de todo. Uh-huh. Pero sin duda que esta cuestión de ir todos los días y tener todos los días ese rato, esas horas donde estás en esto, sin duda que es fundamental. Totalmente. Y bueno, les hago la pregunta así, pero ustedes me van contestando como gusten. ¿Qué influyó en ambas como para decidir tomar este camino, no? En tu caso de los títeres, la actuación. Yo no sé, o sea... Es válido. Siempre pensé, ¿y si algún día me hacen esta pregunta, qué respondo? no sé en realidad, porque... Yo siento que fue como, cuando estaba en segundo año de liceo, tuve teatro en el liceo, y siempre de niña me decían que era muy histriónica y muy así, pero eso en realidad no tiene nada que ver, porque puede ser, no sé, ingeniera química y ser súper histriónica y que no te guste la actuación. Pero cuando estaba en segundo año de liceo, tuvimos teatro, y para mí fue maravilloso lo que sentí en el liceo, ¿no? O sea, típica obra que haces, nada. Y de ahí empezamos a buscar, y yo en ese, o sea, yo soy de Pando y viví hasta hace unos años ahí, mi familia está allá, y era muy difícil a mis 14 años encontrar un lugar en Pando, no había, así como para adolescentes, y venirme a Montevideo implicaba toda una gestión, hasta que logré como contactar con Nelly Antunes en ese momento, maravillosa actriz del Teatro Nacional, y para mí fue como súper revelador. Y ahí no paré nunca más de uh-huh. hacer teatro. Pero fue como que de pronto dije, lo que me acaba de pasar, yo quiero que me siga pasando. Uh-huh. Y capaz que me aburría al tiempito o no, y ahora quiero que me pase eso todo el tiempo. Una experiencia que te despertó sí, algo. Sí. Perfecto. ¿Y Tamara? En mi caso es bien distinto porque en realidad yo vengo de una familia que está vinculada al teatro. Sí. Tanto mi mamá como mi papá, y medio que crecía dentro de un teatro, y siempre te dicen que las personas que crecemos adentro del teatro tenemos dos opciones, lo amamos o lo odiamos. Yo quedé en el medio, en realidad. Esa es la excepción de la regla. No, porque yo hice mi escuela de teatro, egresé de una escuela de teatro, de la escuela de teatro justamente de La Gaviota, que funcionaba en el Teatro Estela, que es el mismo en realidad, el Teatro La Gaviota y el Estela. Pero cuando salí, lo que me pasó es que empecé a no pasarla bien actuando. No podía soportar como las presiones, como todo esto que dice Matilde, que a ella le pasa, que me parece hermoso. A mí no me pasa cuando actúo. Bueno, ahora un poco sí ahora. Pero en ese momento no me pasaba. Y además hay algo de la dinámica que generaban en ese entonces, sobre todo ahora no. Los actores, que era como que esperarse a que te llamen. Tenés que sentarte a esperar que te llamen. Y yo quería hacer teatro. Yo quiero hacer teatro. Quiero hacer teatro. O sea, que va más allá de lo que yo haga en el teatro. Ajá. Uh-huh. Y ahí conocí a Rodrigo, que era un compa que lo conocí en el Galpón, que estaba haciendo la escuela de títeres del Galpón. Y empecé a trabajar con él, y hicimos un espectáculo grande, que se llamaba Martín Aquino y su Caballito Moro, hace más o menos 15 años. Y ahí empezamos como a trabajar y a hacer cosas, y a trabajar y a trabajar. Y yo me fasciné, me pareció que el teatro de títeres, además tenía... Yo he hecho iluminación, he hecho escenografía, he hecho, salvo vestuario, he hecho todo. Como cosas como adyacentes, y el teatro de títeres tiene todo. Cuando vos haces títeres, haces la dramaturgia, el espacio escénico, construís los títeres, haces todo, dirigís, interpretás. Y eso era, para mí es como que el teatro de títeres reúne todo lo que a mí me gusta uh-huh. En un lugar. Y además, dejar de ser el centro de atención es para mí hermoso. Me da mucho orgullo, digamos, no ser observada. Está el chanchito ahí. Yo no tengo estoy, nada pero no estoy. Estoy, pero no estoy. ¿Y fue algo que encontraste en la búsqueda, en el camino, o siempre te gustó? No me había gustado. No. Yo, además, en el Galpón, en la época que yo era niña, estaba el Cholo Laureiro, que es uno de los grandes titiriteros que tuvo este país. Yo lo veía, el taller del Cholo, vi espectáculo de títeres. Nunca registré que de niña que eso me gustaba. Uh-huh. Fue de grande. Encontré como el espacio de esto que vos decías también, Matilde, como de no quiero dejar de hacer esto nunca más. Bueno, yo a mí dame un títere y yo puedo estar horas paviando con él. O sea, es como me divierte, me hace feliz, me siento yo, es como me da como uh-huh. felicidad. creo que es una de las razones, además, por que a veces cuesta decirlo, digamos, yo hago teatro porque no puedo hacer otra cosa, y es un acto bastante egoísta, digamos, no lo hago por nadie más que por mí mismo, digamos, no puedo hacer otra cosa. Y está perfecto. No, bueno, la verdad es un poco de bueno esto de comunicar, no, en mi caso es... No, ya que lo hago, comunico, pero lo hago porque me gusta. Porque no puedo hacer otra cosa. No, también agregar, como para mí fue re importante el apoyo de mis viejos en esto, porque ¿sí? No es un detalle menor, cuando tenés 13, 14 años y dices, ay, quiero hacer teatro, ¿no? Como no subestimar esas ganas, y para mí fue re importante, que fue bueno, dale, busquemos, y esa cuestión de nos organizamos para que puedas ir dos veces por semana, venía de noche a Montevideo con 14 años, tipo, mi abuela adorada que venía conmigo, me traía, ¿no? Como esas pequeñas cositas que decís, está, no es solamente tu deseo y tus ganas, o ese deseo que crees que tenés a esa edad, y de pronto estás acompañado por ahí, por la FLIA en este caso, que fue, bueno, dale, veamos. Y al final terminó siendo mi carrera, ¿no? Como uh-huh. que yo lo agradezco profundamente. Claro. Totalmente. Sin duda, cuando el apoyo está, es como uh-huh. realmente tiene un peso. Totalmente. Bueno, creo que no me queda nada más. Reiterar que las funciones son los sábados y los domingos a las 15 horas en Teatro Estela, entradas por Ticantel, la increíble historia de Lucía, su padre y un chancho volador. Les esperamos con muchas ganas. Sí, claro. Muy bien, nos despedimos de Matilde y Tamara. Nos reencontraremos en algún otro momento para futuros proyectos. En el teatro también. Intentaré encontrarme algún primo perdido pequeño. ¿Puedes ir vos sola? No precisas llevar. Bien, voy a ir sola entonces. Total. Una excusa pequeña. Y bueno, estamos a martes, nos reencontramos mañana y que pasen muy bien.